todo el mundo. Esto es un atraco. Somos de gatillo fácil. Al que se mueva acribillamos. Uno, dos, tres, cuatro. Hijos de botín, tenemos que sobrevivir. Perdemos nuestro tiempo a cambio de las obras de los que viven bien. We'll be right back.